Se siente cuando le importas a alguien, y cuando no tan bien, y cuando no tan bien. Ey. Nada que sea tibio puede ser bueno, ni el mate, ni la cerveza, ni las relaciones, ni las relaciones. Tengo que dejarte ir, no pensar en ti. No se ruega amor, ni tiempo, ni lealtad. Tengo que dejarte ir, no pensar en ti. No se ruega amor, ni tiempo, ni lealtad. Ey. A veces te extraño y te quiero hablar, y en ese momento me tengo que acordar que tú no estabas para mí, tú solo estabas para ti. Fuimos muchas cosas a la vez, amigos, amantes, novios y enemigos. No me arrepiento, no, pero necesito un final. Si algo me quiere, déjame ir. Ni por ti, ni por nadie voy a morir. Me lo prometo a mí, de esto voy a salir. Nada que sea tibio puede ser bueno, ni el mate, ni la cerveza, ni las relaciones, ni las relaciones. Tengo que dejarte ir, no pensar en ti. No se ruega amor, ni tiempo, ni lealtad. Tengo que dejarte ir, no pensar en ti. No se ruega amor, ni tiempo, ni lealtad.